Muy bien, estamos conversando con Raúl Perea. Él es periodista de la ciudad de Cosquín y nos ha hecho llegar un mensaje que tiene que ver con una serie de presentaciones que ha realizado tanto en la comisaría local como en la fiscalía de esta ciudad, referidos a lo que tiene que ver con el accionar institucional de las fuerzas de seguridad, el proceder de la policía ante algunos hechos que se vienen destacando en los últimos tiempos en esta ciudad de Cosquín y particularmente también en el Valle de Punilla. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Te recibimos en Radio Panamericana. Dialogamos entonces con Raúl Perea, periodista de la ciudad de Cosquín. Estimado Raúl, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, gracias, Juancito. Bueno, el tema en cuestión aflora el viernes a la noche, me parece que fue el viernes a la noche o el jueves, no recuerdo bien, por la fecha que justo no pude solicitar a la comisaría departamental o a la fiscalía de turno las novedades con respecto a esta circunstancia que te detallo a continuación. Salía de mi domicilio a un almacén en las cercanías. Y veo un patrullero parado con las luces encendidas, 21:30 de la noche, alrededor de ese horario, con las luces encendidas y gente que intentaba mirar para dentro de la plazoleta Carlos Gardel, que está ubicada acá cerca de mi domicilio. Curioso, digamos, mirando para adentro de la plaza, y entonces me acerco. Y veo que había estacionado dentro del perímetro de la plazoleta dos motocicletas con inscripciones de la repartición policial y un grupo de personas sentadas ahí, como demorada, o esperando alguna resolución del personal policial, supuestamente policial. Digo supuestamente policial porque a esta altura de las circunstancias y de la información que tenemos, que todos tenemos, ya hasta podemos darnos el lujo de dudar de las inscripciones en una motocicleta o en un patrullero, digamos, ¿no? Porque las autoridades están apelando a todo tipo de circunstancias y de elementos que nos retrotraen a épocas que queremos olvidar y que naturalmente estamos rescatando a cada momento. De la época de los 70, de la época del proceso, de la dictadura militar y todo lo demás, cuando había estado de sitio, el procedimiento es exactamente el mismo. Más de cuatro personas, cinco o seis, estaban sentadas en un lugar de la plazoleta, rodeadas por personal policial. Entonces me acerco y pido a los gritos, qué novedades había y qué pasaba, qué estaba haciendo mi policía. Haciendo una especie de exageración, digamos, quiero saber qué está haciendo mi policía acá en este lugar. Bueno, de la sombra de un árbol salió un personaje de civil, digamos, no estaba uniformado, a quien le pido que se identifique y me dice que no puede identificarse. Un Bueno. personaje de civil que se suma a la escena de este procedimiento que a todas luces parecía extraño para vos. Sí, aparentemente era el encargado del operativo o procedimiento, como se llame. Tampoco se identificaba. No quiso identificarse de ninguna manera y tampoco quiso explicar las circunstancias, qué estaban haciendo esas personas ahí y por qué se estaban, le pregunté si había detenido o demorado. No quiso pasar ningún tipo de información y simplemente manifestó que estaban esperando órdenes de la fiscalía Raúl, ¿vos te de presentaste turno. como periodista ante estos efectivos? Claro, por supuesto, mi acercamiento nació así de esa forma, presentándome como periodista perteneciente, integrante del círculo del sindicato de prensa de la provincia y todo lo demás, como corresponde. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo finalizó la situación, Raúl? Bueno, no tuve ninguna respuesta, entonces quedé recontra preocupado por el destino de esa gente. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esta gente? No pude evitar sentarme al lado de esas personas y sentir la presión policial y también estuve el natural recordamiento de nuestros compañeros ambientalistas en el famoso acampe desalojado en el obrador de, la, de las empresas invasoras acá de constructoras de la autovía, y valoré inmensamente el gesto de nuestras compañeras que se arriesgaron a permanecer toda la noche ahí, sufrieron el atentado y lo malo y el destrato de la repartición policial, ¿no? Uh-huh. Y para colmo, nadie se hacía cargo de haber ordenado ese desalojo, ni la fiscalía, ni la policía, nadie se hacía cargo. Uh-huh. Y entonces ese personal detenido al poco tiempo, y también hay, bueno, es una imagen que estoy recordando, en la cual vos también fuiste protagonista, Juan. Así es. Porque estuviste ahí luchando permanentemente para la recuperación de la libertad de nuestros compañeros, y para que diera a conocer el lugar a donde estaban detenidos, se generó una especie de triángulo de las Bermudas, a donde no sabíamos dónde estaban nuestros compañeros detenidos, a dónde los habían llevado. Es una situación parecida a esta. Bueno, entonces al día siguiente, era viernes, y ya pasado de horario, pues, decidí esperar el lunes para pedir informe, digamos, a la comisaría departamental y a la fiscalía de turno. El lunes, a primera hora, hoy es lunes, estoy un poco disperso, disculpas. Sí, sí. Bueno, hoy es lunes, entonces me hice presente en la comisaría departamental. Lo confronté al comisario de turno, que me atendió muy amablemente, no tuvo ningún problema en darme toda la información. Negativa, no tenían noticias de ningún procedimiento habido el día viernes o el jueves. O sea que esa gente había desaparecido, entre comillas, digamos. Y el aparato judicial... ¿Esas personas fueron detenidas de que vos habías visto esa noche, que estaban siendo demoradas en esa plazoleta, finalmente fueron detenidas, estimada Raúl? No, no lo sabemos todavía, Juancito. No, todavía no tenemos idea, porque después de la respuesta del comisario a cargo de la departamental policial, fui a la fiscalía, le presenté una nota a la fiscal de turno, que ahí te las pasé, y las pasé por distintos grupos de WhatsApp a los compañeros. Sí. Entonces, me atendieron de maravillas, pero y la respuesta fue que no tenían idea de ningún procedimiento. No había registro de ningún procedimiento. Digo, ¿pero cómo? Le hice hincapié en que me interesaba el destino de esas personas. ¿Cómo puede ser que hubieran desaparecido, digamos, de alguna forma? Uh-huh. Bueno, la opción que me dejaron fue que hay otra fiscalía, o debe haber varias, no lo sé, que... Antes de que me olvide, Juancito, al comisario le pregunté bien, para que me remarcara, si el personal policial tiene la obligación de identificarse o no. Y bueno, la respuesta fue que el personal policial tiene que identificarse ante cualquier ciudadano que le pida, que le solicite que se identifique. No, ¿Cómo se llamaba el comisario? Ante cualquier ciudadano. ¿Cómo se llamaba, estimado Raúl, el comisario que te atendió? El comisario que me atendió es el comisario Ponce, un tal Ponce. Bien. Bueno, entonces pasé ahí a la fiscalía, como te contaba, como les contaba, y bueno, no había novedades de ningún operativo, no tenían registro de detenidos ni de morados, ni siquiera sabían que existía ese procedimiento. Pero me dejaron una ventanita abierta para que investigue en una fiscalía de narcotráfico, porque aparentemente el procedimiento es de la siguiente forma. Hay una brigada de investigaciones en la departamental, no sé si acá o en Cosquín o en Carlos Paz, que bueno, cuando hace algún tipo de procedimiento junto con la fiscalía de narcotráfico o de la prevención del narcotráfico, hacen el procedimiento independientemente de cualquier otra fiscalía, inclusive de la comisaría departamental. Le piden colaboración a la comisaría departamental. Bueno, pero siempre tienen la circunstancia, pasan por la circunstancia de que tienen que identificarse ante cualquier ciudadano que se lo solicite. No solamente ante la prensa. Bueno, así es. Salvado ese detalle, te comento que en la fiscalía local me atendieron de maravillas, no sé si porque era la prensa o por qué de situación, o porque ellos no sabían nada y no estaban comprometidos en absoluto. Entonces, me quedé a investigar. En ese momento no me podían atender porque era cerca del mediodía y el fiscal de narcotráfico, de la Fiscalía de Narcotráfico, no se encontraba en la Fiscalía. Mañana voy a volver a insistir y de paso también insistí en que la fiscal de turno, la famosa y desconocida Paula Klein, así es, me diera una entrevista a mí o a colegas también para que el gran público la conozca, porque no la conocemos a una funcionaria judicial que se ha convertido en la dueña de nuestras libertades. Así es. Y no le conocemos el rostro. Yo tengo una foto antigua ahí de ella, pero hace muchísimo tiempo. Debe tener una presentación totalmente diferente ahora. Y quiero, le solicito una conferencia de prensa para que nos informe adecuadamente qué está pasando. Es la dueña de nuestras libertades esta funcionaria. ¿Cómo puede ser que no le conozcamos el rostro, por ejemplo? Quedaron en que íbamos a fijar una fecha de común acuerdo para una entrevista. No sé si conmigo solamente o con varios colegas. Yo voy a intentar que sea con todos los colegas posibles para que surja de ahí preguntas, interrogantes y respuestas, ¿no?, a esta situación que estamos viviendo. Estimado Raúl, muchísimas gracias por la información. En estos días seguramente volveremos a conversar al aire para que nos cuentes cómo pudieron avanzar con este planteo. Bueno, gracias, Juancito, a vos y saludos a tu audiencia.